morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por misericordiosa, ruega por ella. Bueno, ya aprovechando que está aquí nuestra invitada Italia, queremos recordar a todos que la colectiva Mujer Semilla en Teusaquillo, pues consideramos que es una estrategia para liberarnos juntas, para investigar, para criticar y proponer y hacer otros mundos también, en ejercicios de rebeldía un poco con quienes nos han presentado o nos han puesto como adversarias, ¿sí? Otro ejemplo, pues también es, por ejemplo, lo que usted hace a través de la poesía o la escritura, sí, también son formas de liberación o de contar historias a propósito de las mujeres, ¿no? Entonces, pues estábamos en la Casa de la Mujer con la compañera Indira, en la localidad acá de Teusaquillo, y pues conocimos a la señora Luz Italia. Y comentemos cómo fue ese encuentro. Bueno, el día miércoles presenciamos el Comité de Mujeres de la Casa de Igualdad de Oportunidades, y en este evento se realiza todos los primeros miércoles de cada mes. De este tema les voy a hablar más adelante. Por ahora les quisiera decir que en ese espacio se conmemoró esta fecha del 8 de marzo, pues para las mujeres que estábamos presentes en la reunión. En el momento Italia hizo una declamación, se puede decir, del poema sobre mujeres, que en unos momentos lo van a escuchar y los invitamos a escucharlos. Ahora queremos presentar el tema del día, que es la historia del Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos, si celebramos algo, si es un día de detalles, un día de conmemoración de unas luchas que se han dado en el último siglo. Les quiero hacer como una introducción histórica y luego mi compañera Alejandra va a hacer algunos cuestionamientos a esta fecha, si se celebra, si se conmemora o qué pensar al respecto. Hay variedad de versiones al respecto y todas confluyen en la defensa de los derechos de las mujeres al sufragio, a condiciones dignas de trabajo, entre otras. Al consultar varias fuentes se encuentra que la creación de esta fecha conmemorativa responde a ideas políticas socialistas de la segunda mitad del siglo XIX, así como a diversas acciones emprendidas a principios del siglo XX por mujeres sindicalistas, socialistas, sufragistas, tanto en Estados Unidos principalmente y en Europa. Algunos hechos que se mencionan, como al preguntarse sobre la historia de por qué el 8 de marzo, son el incendio en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, en el que al parecer era una fábrica de textiles, al parecer más de 100 mujeres murieron y 20 hombres que trabajaban dentro del sitio, y se dice que se debió a las malas condiciones en que estaban las trabajadoras y los trabajadores, pues el incendio al interior del espacio. Eso ocurrió en 1911, en el mes de marzo también. Otro de los hechos a los que se refiere es una manifestación a principios de 1900 también, que duró más de 13 semanas por parte de trabajadores y trabajadoras textileras. Digamos que la fecha como tal, el 8 de marzo, se estableció en 1910 por la celebración de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que aprobó por unanimidad el establecimiento del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como se nombró inicialmente, ahora solamente se denomina el Día de la Mujer. Y principalmente es por la lucha y la defensa de los derechos de la mujer. En ese sentido, digamos que recogiendo lo que les he contado, el Día Internacional de la Mujer, el primer día, tiene lugar el 19 de marzo, y las reivindicaciones que en su momento se dieron y que creo que todavía son muy válidas son el derecho al voto, el derecho a la ciudadanía, el derecho a la ocupación de cargos públicos, los cuales todavía son muy pocos, pues digamos, en igualdad de género en los cargos públicos, el debate en la formación profesional, el derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. Desde 1911 se estableció, pues, el 8 de marzo, perdón, desde 1917, en el que empezó la Revolución Rusa y una manifestación por parte de mujeres que estaban en desacuerdo con hechos en torno a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Entonces estableció desde 1917 el 8 de marzo. Y de ahí para adelante han ocurrido, pues como ya sabemos, en el siglo XX muchos hechos que reivindican acciones y la participación de la mujer en actividades públicas, sobre todo dentro de esos que en Rusia fue donde en principio se aprobó el voto femenino en 1917, también en 1920 en Estados Unidos, y después de hecho del final de la Segunda Guerra Mundial se estableció la igualdad de ambos sexos en la mayoría de campos, de sectores laboral y otros, y empezaron a darse otros cambios. En Colombia, pues este es uno de los últimos países en donde estuvo el voto femenino, por ejemplo, que fue en 1957 con un decreto de Rojas Pinilla, y donde, digamos que en mi parecer ha habido como un retroceso un retroceso, sino fue de los últimos donde se estableció el voto femenino. Entonces hay como una demora, algo tardío en el establecimiento de eso. Hasta ahí. Pues digamos que está muy interesante conocer la historia, sí. ¿Cierto? Sin embargo, digamos, también este es un espacio para mencionar asuntos críticos. Sí, entonces estamos acá cuatro mujeres que podríamos hablar de cómo hemos experimentado ese Día Internacional de la Mujer y desde nuestras experiencias de vida, ¿sí? Pensamos o cuestionamos. Digamos, para introducir el debate o la discusión o los comentarios que ustedes quieran hacer, pues hay varias cosas que yo estoy pensando. Por ejemplo, lo que implica esa celebración, bueno, como lo pregunta Indira, si es o no una celebración y qué celebramos o qué festejamos y lo que implica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una evidente manipulación mediática y comercial en torno al asunto, o el casi obligado entrega de rosas, ¿sí? Porque a más de una de las que está acá, nuestros compañeros hombres en más de alguna ocasión nos habrán felicitado o nos habremos sentido tan mal de no haber recibido ni siquiera una rosa. Entonces, bueno, en efecto, digamos, somos mujeres, estamos contentas de ser mujer, ¿cierto? De festejar la existencia, pero también estamos para debatirla. Entonces, sobre todo, muy inconformes con los discursos que nos quieren vender, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo festejar esa fiesta? Para nosotras, o particularmente para mí, digamos, es importante hacer de todos nuestros actos cotidianos también ejercicios conscientes, ¿sí? Incluso desestabilizar algunas actitudes del sistema. Que el sistema incluye el patriarcado, la heterosexualidad normativa, el capitalismo, las desigualdades, y evidentemente este Día Internacional está supeditado también a estas condiciones. Entonces, pues, esta es una sociedad terriblemente incoherente, inhumana, contradictoria, falta de sentido común para mí. Esto es un debate que debe llevarse a cabo, ¿sí? De preguntarnos a nosotras mismas de qué se trata ese Día Internacional. Así nosotras nos sintamos muy felices de ser mujeres y de celebrarnos a nosotras mismas eso. Por ejemplo, entonces, el regalo de las rosas rojas, ¿sí? Eso también es todo un fuerte sistema bastante complejo. Digamos, en Bogotá, cerca de los invernaderos, donde se lleva a cabo la floricultura, pero además esta floricultura implica un negocio realmente muy lucrativo. Primero, negocios o flores que van a Estados Unidos, eso en primera, y segundo, tanto hombres como mujeres trabajando pues a muy bajos costos, ¿sí? Y en unas condiciones bastante desagradables. Eso ya, por ejemplo, nos puede llevar a pensar, vamos a decirlo, en ese regalo de rosa que yo espero, ¿sí o no? Los medios, por ejemplo, ni qué decir, ¿sí? Entonces, hay todas unas excusas del mercado o todo un afán de propaganda en torno a la mujer, pero cuando en nuestra realidad, en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras familias, ¿cierto? Se llevan a cabo cotidianidades bastante machistas o que nos perjudican realmente, ¿cierto? Nuestras cotidianidades. Entonces el capital, ¿cierto? Es el dinero, se convierte en la forma de llevar a cabo nuestras relaciones sociales mediadas en las mercancías. Valemos como sujetas o sujetos en la medida en que poseemos, ¿sí? Y por eso cuestionemos ese regalo que esperamos y sentirnos tan satisfechas por un regalo en este día. Entonces, pues, por ejemplo, pues, bueno, quiero conocer también las opiniones de ustedes, pero la transformación de este día es un asunto que implica transformar también nuestras relaciones, ¿cierto?, con todos los sujetos. Por eso es tan clave o tan importante esa frase de no queremos el piropo o no queremos solo el feliz día, sino queremos una lucha, porque entonces es un día de celebración, pero nuestra cotidianidad es realmente complicada porque tenemos miedo a ser violadas o a ser ultrajadas o no se nos respeta nuestra voz en las familias o nuestros compañeros, nuestros hombres también cometen abusos contra nosotras. Eso hay que cuestionárnoslo, no puede ser solo un día realmente. Por eso hay que, es toda una transformación de sociedad y por eso es que implica hablar incluso sí de capitalismo, de tantas cosas. Bueno, entonces pues lo interesante también es conmemorar, seamos o no feministas, sí, hombres o mujeres, claro, festejar puede ser ir a las calles, puede ser marchar en estos días, considerar que queremos ser libres ante todo, ¿sí? En el existir, la libertad implica empoderarse, implica el poder, y el poder es autonomía y es autodeterminación del camino. Implica que nosotras no tengamos miedo de cuando vienen unos chicos por la calle, es que eso es... Eso no puede estar sucediendo, es incoherente en una sociedad que suceda eso, pero nos pasa. Entonces tenemos que cuestionarlo. Y por eso, ¿cuál es nuestra lucha? Es también perder el miedo, ¿sí? De pronto queramos decirle a nuestras madres o abuelas que qué alegría ser mujer y qué feliz día, pero entonces que también sea la oportunidad para hablarle a los hombres de tantas mujeres en el mundo maltratadas, abusadas, ¿sí? Y en lo personal, pues también respecto a la historia que se contó, me parece muy importante quizás empezar a decir que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o quizás empezar a decir que es un día de conmemoración y de agradecimiento a las mujeres feministas en gran parte que murieron para que hoy nosotras tengamos voz, tengamos voto, participación, para que hablemos fuerte y podamos o escribir poesía, ¿sí? Y se nos escuche, ya no se nos mate, aunque se nos siga matando, bueno, haya un acercamiento, sigamos en la lucha. Entonces creo que puede ser un día más bien para festejar eso, ese agradecimiento a feministas. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que en este momento el Día Internacional de la Mujer en Colombia es una manipulación para nosotros. La mujer colombiana no es libre. A la mujer colombiana nos manipulan, sean senadoras o la señora de los tintos, nos manipulan. Siempre nos han manipulado. Entonces no debemos confundir las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, que fue una lucha muy fuerte de la mujer soviética, que se traspasó fronteras, al Día de la Madre. El Día de la Madre, yo me siento feliz, que soy mamá y me encanta todo eso, pero hoy... No, hoy es, yo soy mujer, ante todo mujer, y yo quiero, me fascinan las flores, como me fascinan las serenatas, que me cuchichen, a cualquier mujer le fascina, claro. Pero hoy es un día especial de nosotras, las mujeres que lucharon por nosotras, murieron muchas, siguieron muriendo, en el oriente en este momento, a las niñas las prácticamente, es horrible lo que les hacen. ¿Por qué nos van a dar flores? No nos den flores. Denos formas de que nosotras seamos libres. Denos luchas. Denos, los sueños de nosotras se tienen que hacer realidad. En Colombia hay más mujeres que hombres. La mujer está en el campo. La mujer está en el Senado. La mujer está en la Cámara. pero al momento de hablar la mujer la oye, sí, ay, qué rico, pero de ahí no pasa. Entonces la idea es de este día es de nosotras, mujeres, mujeres ante todo. Nosotros teníamos el Día de la Madre, el Día del Amor, el Día de la Amistad, ay, qué rico la Navidad, todo eso. El día que nos celebran el aniversario del matrimonio, que el cumpleaños no, ya no lo queremos, pero mujeres, ese día denos algo. Tomen una ley, hagan algo, tomen, luchen por esto, vayan al Senado, vayan a la Cámara, vayan a la Alcaldía, hagan algo por ustedes. Claro, denos flores, eso nos fascina, pero es nuestro día. No es el día de la abuelita, ni el día del perrito, ni el día de la mamita, es nuestro día. Listo. Yo creo que me gustaría decir que, siguiendo lo que dice Italia, es un día para reivindicar luchas que se han hecho y para seguirlas con mucha fuerza. Como decía Alejandra, no es para cuestionarnos y seguir adelante con, pues, con nuestras luchas, con nuestras causas. También decir que dentro de lo que nos preguntábamos antes de realizar el programa es si nuestra percepción respecto al día ha cambiado. Y debo decir que de mi parte, mucho. Lo que uno pensaba en el colegio, que le dieran un dulce, que le hicieran un detalle o en algún momento, cambió por mi paso por la universidad y otros espacios, al pensar que es otro tema el de igualdad, es otro tema el de tener voz en espacios políticos, en espacios decisivos. Entonces es como repensar ese papel de la mujer, ese papel igualitario de alguna forma. Creo que ha cambiado la percepción y la idea es que, pues, que se siga las luchas y que sigamos cambiando como mentalidades que a veces nos hacen retroceder un poco. No sé si haya algo más. Pues, digamos, respecto a lo que tú mencionas, yo particularmente nací o he sido criada también en un ambiente bastante femenino, estudié en un colegio femenino, todo eso, claro, me ha puesto a mí en una particularidad, y es que entre en esos ambientes femeninos también surgen bastante micromachismos, y en la institucionalidad, cómo no. En un colegio femenino, no era religioso, pero en todo caso, todas podríamos ser más machistas que otros hombres. Pero eso ha transformado. Yo creo que la Universidad Nacional a mí me transformó particularmente. Las disciplinas de las ciencias sociales, las lecturas, eso ha dado pie a que yo hoy en día pues tenga bastante crítica conmigo misma. Con el sistema, nuevamente menciono, con todas estas situaciones que hay que cambiar. Me parece que yo resalto mucho lo que ustedes mencionan de si los hombres nos quieren dar algo, que sean herramientas para luchar, que sean voces de aliento, cariños, etcétera. Entonces, en este momento, bueno, pues queremos que escuchen a Chavela Vargas, también una mujer bastante luchadora, rancheras mexicanas, Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi hondera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Les quiero hacer una invitación que hace la Batucada Feminista de la Universidad Nacional. Perder el miedo, juntar las fuerzas por un 8 de marzo feminista, creativo, radical y callejero. La tremenda revoltosa Batucada Feminista les convoca este 7 de marzo, mañana sábado, a las 7 de la noche en el Parque de Lourdes, a llevar una antorcha, una vela, una canción, una acción callejera, porque se toman la noche para reivindicar no más feminicidios, no más acoso, no más explotación, no más violencia patriarcal. Bueno, entonces marcha mañana 7 de marzo. Otra invitación, bueno, hoy a las 7 de la mañana hubo una rueda de prensa en la Secretaría Distrital de la Mujer, en donde se presentó el proyecto Protocolo para la Prevención del Acoso Laboral y Sexual Laboral y la Atención de las Víctimas. También tenemos oyentes en el chat. Es posible que ahora más tarde leamos lo que nos han escrito. Gracias por reportar sintonía. Bueno, entonces ahora sí podríamos hablar de la biografía de nuestra invitada a Italia, podríamos leer sus poemas que ha traído y pues del Comité de Mujeres también, donde nos reunimos en esta semana de la Casa de la Mujer, que es muy importante que la conozcamos aquí en Teusaquillo. Ok, les quiero comentar algunas de las actividades o lo que se dijo en el Comité de Mujeres, ya que pues para invitar a todas las personas, pues hombres y mujeres que quieran asistir a la Casa de Igualdad de Oportunidades, que está ubicada en la 30 con 26, esquina sur occidental. Que la señora Italia nos recuerde la dirección mejor, ¿no? No la tenemos. Pero es muy fácil llegar, ahorita les recuerdo la dirección. Les comento que el miércoles que acaba de pasar se hizo la reunión del mes de marzo. Este comité de mujeres que tiene lugar en la Casa de Igualdad de Teusaquillo es un espacio pues para tomar decisiones y para comunicarse entre distintas redes y organizaciones y también entidades también públicas que se desempeñan en torno al tema de las mujeres y de la igualdad de oportunidades para nosotras. Ahorita Lucy Italia nos contará un poquito más. En la reunión, que yo presencié esta por primera vez esta reunión, las mujeres de la localidad, algunos representantes de diversas colectividades y entidades públicas estuvieron presentes. El primero de los temas fue respecto al Plan Local de Desarrollo de Teusaquillo y pues cómo se va a ejecutar un dinero para el segundo semestre del año 2015, del presente año. Enfocados en el Plan Local de Desarrollo desde 2013, Teusaquillo Territorio de Vida. En este primer momento pues se hicieron como algunas sugerencias, la participación pues de las mujeres de la localidad y algunas iniciativas respecto a la realización de un festival posiblemente el 25 de noviembre que se reivindica el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Sobre todo, se dijo que en la ejecución de este presupuesto se debe enfocar en el derecho a una vida libre de violencias y a la igualdad de al plan de igualdad de oportunidades. Otro de los temas que se tocó fue a propósito de la marcha del 8 de marzo. Se comentó sobre todo que hay una división en el movimiento social de mujeres porque al parecer un sujeto político convocó una marcha por la paz el 8 de marzo, entonces hay como un conflicto de intereses respecto a si se va a realizar marcha por parte de las mujeres del movimiento social reivindicando la fecha, o si de otra parte va a salir una marcha respecto al proceso de paz y otras reivindicaciones distintas. También comentarles que se puso una alarma y una denuncia respecto a que en 2014 hubo en la localidad 5 asesinatos de mujeres o feminicidios, y en 2015 han habido en solo estos 2 meses y un poco 4 feminicidios. Digamos que esto nos pone una en alerta. Y finalmente se hizo una invitación, ya que pues se realizó este comité el 4 de marzo, a un plantón en el Parque Brasil el mismo día, el 4 de marzo a las 5 de la tarde en el Parque Brasil 19:37, que convocó la Orquesta Filarmónica para manifestarse frente a la no violencia contra las mujeres y para conmemorar a Ana Milena Torres, la mujer que fue víctima de asesinato de un feminicidio en el Río Arzobispo hace unas semanas. Listo. Señor Italia, ¿qué le parece si aprovechamos para que usted nos cuente quién es, cómo llegó a la Casa de la Mujer, pues que nos haga una invitación a que todos conozcamos en la localidad de la casa y también pues haga la lectura de sus poemas? Yo me llamo Luz Italia Osorio, yo estoy yendo a la Casa de Igualdad de Oportunidades desde el 2012 y me he vinculado mucho. Nosotros tenemos muchísimas actividades, tenemos yoga, biodanza, salsa, y así compartimos las mujeres de la comunidad. A mí me encantaría que todas pudiéramos ir. Esto es cerca, esto es en la 26:32, ahí hay un restaurante que se llama Barichara, todo el mundo lo conoce. Nosotras también tenemos el Comité de Mujeres, tenemos la Red de Mujeres, y quisiéramos que todas las mujeres de Teusaquillo fueran y se vincularan, que la casa es de ellas. Lo que les voy a leer a continuación fue un encargo de una amiga de Alice, que es periodista, y me embarcó. Me dijo: Italia, queremos para la Red de Mujeres hacer un poema. Y yo le dije: bueno, está bien, y lo hice. Y aquí las periodistas me dijeron que viniera hoy, y aquí estoy. Se los doy a conocer, es con todo el corazón, es hecho para nosotras, mujeres. Se llama así: Mujer. Somos mujeres, buenas, malas, bonitas, feas, inteligentes, pero somos mujeres, la Pachamama, la tierra, donde siembran, riegan y florecemos. Somos dulces, cariñosas, temperamentales. Somos mujeres. Mujeres enigma de los tiempos, la diáspora de la historia, la compañera, la amante, la madre, la hija, pero ante todo mujer. La Pachamama, la tierra, eso somos las mujeres del mundo, de los 5 continentes, frías, ardientes, analíticas, pero ante todo mujer. ¿Qué es ser mujer? Mujer es ser la tierra, la vida. La Pachamama. Muchas gracias, Italia. De nada, mi niña. Los invitamos a escuchar la canción Sacar la Voz, de Anita Tijoux, una cantante chilena. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

reportar, por escribir estas anotaciones del mundo, también de reconocimiento de mujeres que han luchado, colombianas por supuesto, pero de otras latitudes que tenemos que reconocer. Bueno, por ahora entonces hay una invitación que tú quieres hacer de movida feminista o de acontecimientos e informaciones aquí en la localidad para que nos programemos. Les quiero invitar a la obra María Varilla, que se va a presentar en el Teatro Sequizano en este mes de marzo. El teatro queda en La Candelaria. Les quiero leer la sinopsis de la obra porque es muy, digamos que María Varilla es un personaje muy reconocido en la costa Caribe, Córdoba y Sucre, y pues les voy a comentar la sinopsis de la obra. En medio de tambores, gaitas y bandas de vientos, de porros, cumbias, bullerengues y fandangos, María de los Ángeles Tapia, una humilde lavandera, se convierte en la bailadora más admirada en la costa Caribe colombiana, una región que padeció una serie de conflictos y transformaciones sociales durante la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. La juglaría, que incluye variantes musicales y literarias, como lo son las décimas, los cantos de vaquería y los gritos de monte, es el recurso narrativo que utiliza la obra para contar la historia de la legendaria fandanguera, que, arrastrada por el amor y la muerte, tomó el nombre con el que es recordada cada vez que el Caribe se habla de danza y de música, María Varilla. Entonces les hago la invitación para que se programen para esta obra. Listo, por ahora les vamos a dejar con otra canción de Lua, que es una cantante anarquista, y pues la invitación es a que nos motivemos todas y todos a cambiar esto, y que el 8 de marzo nos vemos en las calles, o el 7. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas. No puedo volar si me las atan. Déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres hoy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar, la diversidad, binarismo no, hay mucho más, me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha que aquí comienza, muerte al machirulo y al padre. Dentro de mí soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Como siempre, nosotros tenemos un apartado para sentirse naturales. En cursos de yoga yo aprendí sobre el pranayama, que designa ejercicios respiratorios para concentrar el prana, es decir, la energía que todos tenemos, porque al fin y al cuenta somos energía. Yo digo pues que sirve para la tusa, para los males, para cuando uno está disperso. Entonces, el ejercicio implica sentarse en un lugar tranquilo, tener por lo menos 5 minutos para una misma. Primero hacer el ejercicio, taparse la fosa nasal derecha con el dedo pulgar y con el dedo índice y el dedo medio en el entrecejo, cerrar los ojos y en ese caso solo respirar de manera tranquila por el lado izquierdo, ¿sí? Luego, eso lo harán por unos cuantos segundos, un minuto, y luego con el cambio, es decir, el dedo pulgar, entonces en la fosa izquierda, dedo índice y dedo del medio en el entrecejo, y en este caso respirarían por la fosa derecha, ¿sí? Esto es un ejercicio muy sencillo que el yoga nos enseña, pero que a la larga podemos usar en toda nuestra cotidianidad para respirar. Respirar también puede ser una forma de sanarnos naturalmente, más allá de medicinas. Entonces sigamos escuchando nuestra linda canción de Amparo Sánchez. Alma de cantaora, hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Ahora les queremos hacer otra invitación a, de la Filarmónica, como les conté el día miércoles que se realizó el plantón. La Filarmónica programó esta semana hacer sus conciertos en memoria de las mujeres que han sido asesinadas en la ciudad, estos feminicidios que han ocurrido y que deben ser alarmantes y llamar la atención de toda la población. Hoy, realizó ya uno el día miércoles, y hoy y mañana en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y otro en Compensar va a dedicar con una invitada especial sus conciertos a la memoria de estas mujeres que han sido asesinadas y pues que debe llamarnos la atención que no debe haber más violencia de género, no más violencia contra las mujeres, sobre todo pues

Bueno, les quiero hacer una invitación que nos pidió el favor una representante de mujeres del Hospital de Chapinero, el 8 de marzo, Día Internacional, en la que se conmemora los derechos de las mujeres trabajadoras con el propósito de contribuir al reconocimiento de la lucha que las mujeres han sostenido por siglos para eliminar las desigualdades causadas por relaciones de poder entre los géneros y reivindicar sus derechos civiles, sociales, políticos y sexuales. El SD del Hospital de Chapinero desarrollará una jornada como reconocimiento a esta lucha, razón por la cual tiene el gusto de invitar a la comunidad de Teusaquillo y de las otras localidades cercanas a la jornada que se realizará en el Parque Lourdes el próximo viernes 13 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. Se realizará una socialización de política pública de mujer y equidad de género. Habrá asesoría en servicios de salud para las mujeres. También habrá socialización de rutas de atención en salud para mujeres, acciones de prevención del cáncer de cuello uterino y de seno, y una jornada de vacunación. Recuerden, el próximo viernes 13 de marzo, de 10 a 2 p.m. en el Parque de Lourdes, 63 con 13. Ahora, a petición de nuestra compañera que nos escribe en el chat, los invitamos a escuchar el poema que nos sugirieron. 8 de marzo se llama Giocondita. Dice, 8 de marzo, amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se han alegrado cuando nacimos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris, de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo a nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores del que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se enseñan y ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras, y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo. Arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos de las que tenaces, una a otra tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde? El jardín del que nos expulsaron. Poema 8 de marzo. Muy bello, muchas gracias. Queremos ya dar cierre a este programa de Mujer y Feminismo, Mujer Semilla. Nuevamente recordamos www.teusarradio.com, gracias a la emisora comunitaria Teusa Radio. Para dar cierre, entonces, comentemos algunas cosas finales. Bueno, yo quería terminar el programa haciéndoles una invitación a todos y a todas a que se unan cada vez más a esta revolución, que la igualdad, como dice una ilustre senadora, es imparable, y que nos vemos en las calles para conmemorar el Día de la Mujer. En el máster, quien acaba de hablar, María Alejandra, nuestra invitada. Muchas gracias, Luz Italia.